Estamos en un sábado muy especial en Caravaca de la Cruz, el sábado, el día del pañuelo, el que ya nos indicaría que empezaban pues prácticamente a poquitos días las fiestas de nuestro municipio. Y de hecho quedan pues tan solo estos 5 días para llegar a la noche del 30 de abril, que es una de las grandes noches de Caravaca de la Cruz, la noche de las migas. Tenemos con nosotros al alcalde de Caravaca un día más en fin de semana, porque además este fin de semana es importante que tengamos este contacto, ya que se celebra el Día del Pañuelo, pero hay algo muy importante que es la primera salida de los niños mañana domingo, mañana 26 de abril. Yo creo que muchos están esperando ya ese momento. Tenemos que saber muy bien cómo vamos a hacerlo todo. José Francisco García, buenos días. Hola, muy buenos días, René. Bueno, ¿cómo será esa primera salida? Los niños están expectantes, están preparados ya, incluso pues pensando a ver los sitios por donde van a poder ir, por donde van a poder circular mañana en ese primer paseo después de pues 6 semanas dentro de casa. Sí, bueno, yo creo que 6 semanas es buenos días a todos en primer lugar y desearos pues un feliz sábado del pañuelo diferente, que bueno, que lo vivamos en casa de la mejor manera posible, hacia el interior y bueno, pues con nuestra gente conectada pues de una forma telepática, ¿no? Y a través del alma que presencial, desafortunadamente tiene que ser así, pero que lo hagamos de la mejor manera posible, ¿no? Y también pues dando gracias pues porque bueno, pues en nuestro municipio afortunadamente pues las cosas van relativamente bien. No tenemos no tenemos ninguna muerte por COVID, y eso también yo creo que es de agradecer, ¿no? Y bueno, pues por lo menos podemos celebrar eso. Pero efectivamente tú lo decías bien, mañana es un gran día para los niños, después de mucho tiempo, para un niño entrado en un piso pues pequeñito. Habrá otros que tengan el privilegio de tener a lo mejor un jardín o alguna zona más amplia, pero la mayor parte de ellos han estado pues encerrados, ¿no? Yo creo que es un día pues que puede ser pues histórico para ellos, ¿no? Si nos ponemos en la mentalidad de un niño, pues puede ser algo histórico para ellos. Bueno, nosotros ayer lo comentábamos también, estábamos esperando hasta última hora, porque ayer en una reunión con el presidente de la comunidad autónoma, el consejero, con el resto de alcaldes, yo hacía un planteamiento, porque claro, se hablaba de un día histórico para los niños, se hablaba de que el colegio de pediatría comentaba de que había que sacarlos a la naturaleza, pero yo hacía un planteamiento, pues, sitios como el nuestro, donde tenemos lugares de paseo, como pueden ser la Vía Verde, el Camino del Huerto, las fuentes, pasear por los diferentes parques, siempre sin pararse a jugar en zonas de juego donde se pueda tocar, los caminos rojos del barranco de San Jerónimo, bueno, pues tenemos la naturaleza muy cerca, ¿no? Y eso es un privilegio que podíamos aprovechar en una zona como Caravaca. Yo planteaba que el kilómetro de distancia no fuese estricto, ¿no? Y que nos permitiesen andar por estos lugares siempre con el distanciamiento social que nos recomiendan, siempre con lo que dice el BOE hoy, que es salir acompañado del padre, de la madre, o máximo 3 niños, pues siempre con esas condiciones que pudiésemos utilizar esos espacios. Desafortunadamente no ha habido respuesta del Ministerio a esto de momento, y bueno, tenemos que ceñirnos al kilómetro. A ver, yo también quiero ser flexible en ese sentido. Lo que sí pido responsabilidad a la hora de salir, que no se mezclen unos niños con otros, que salgan con su familia y que se guarden las distancias suficientes, ¿no? Y que disfruten de ese paseo desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Se podrá salir con los niños, pues eso, que se respete sobre todo el distanciamiento. Y bueno, es que ahí nos jugamos pues todo el esfuerzo que hemos realizado durante tanto tiempo. Niños, mayores, comercios que tienen la persiana cerrada desde hace muchos días, nos jugamos mucho esfuerzo tirando para atrás, ¿no? Y creo que ahí también tenemos que ser responsables, pero yo estoy seguro de que se va a ser muy responsable porque lo estamos demostrando y llevamos muchos días demostrándolo y estoy seguro de que va a seguir siendo así. Bueno, tenemos que recordar que los niños, aunque se pueden contagiar de coronavirus, pero es difícil. Lo que sí que suelen ser portadores del virus algunas veces que pueden contagiar la enfermedad a otras personas. Entonces hay que tener mucho cuidado con ellos y a la hora de salir también, bueno, ya lo hemos comentado, que se guarden esas distancias de seguridad, la higiene, pues que tengamos mucho cuidado a la hora de que no toquen nada. Es importante todo esto. Yo creo que manteniendo esas normas prácticamente podremos decir que todos lo están haciendo bien, ¿no? Sí, bueno, de hecho, nuestro municipio está muy bien desinfectado. En ese sentido, van a encontrar un municipio pues totalmente desinfectado, yo creo que con muy pocos riesgos, con muy poca incidencia del COVID. Los niños se pueden contagiar, pero lo que pasa es que la enfermedad la desarrollan de una manera leve normalmente. El problema es que son muy contagiantes, ¿no? Por su forma de ser. Un niño, pues evidentemente, tiende al contacto, tiende a tocarlo todo. Evidentemente, más un colectivo que puede ser muy contagiante, ¿no? Pero por eso las salidas son pues con un adulto, siempre con una familia máxima de 3 niños y manteniendo la distancia de seguridad. Por supuesto, no se permiten las reuniones con otros ni compartir nada con otros. Pues, yo creo que cumpliendo esas medidas de prevención, también de higiene, evidentemente, pues yo creo que es un día para que disfruten también, porque necesitan desfogar, ¿no? Mucho, pues les permite correr, se les permite sacar también los juguetes, algún juguete, algún patinete, bueno, pues en ese sentido creo que les permite disfrutar al aire libre, que es un poco lo que recomienda también las autoridades sanitarias, el Colegio de Pediatría, lo que recomienda es que salgan al aire libre, ¿no? Que eso es un espacio ahora mismo deben de desarrollar esa actividad y donde más pueden disfrutar. Efectivamente. Bueno, pues están expectantes ya, José Francisco, ¿eh? Muchos niños de Caravaca, otros tienen un poquito de miedo, pero poquito a poco seguro que se les va yendo ese miedo a las salidas a la calle. El Ayuntamiento está además preparándoles unas mascarillas para los niños que estarán disponibles. La verdad es que a veces nos da la vida ya para más, nos hubiese gustado que hubiesen estado el lunes o incluso mañana mismo, pero no era posible, pero bueno, van a tener mascarillas a partir seguramente del miércoles, martes-miércoles, disponibles en las farmacias de forma gratuita y bueno, el Ayuntamiento por medio de la colaboración de Cruz Roja y de un montón de voluntarias y voluntarios que están cogiendo desde sus casas, vamos a ofrecerles esas mascarillas que no son obligatorias en niños, recordemos, excepto si hubiese un contacto o el sitio donde no se pueda mantener el distanciamiento. Es decir, si llevamos a los niños a comprar a un supermercado o a una farmacia o a un establecimiento público, ahí sí, tanto los niños como los mayores, pues cuanto más protección tengamos, mejor. Fuera de estos sitios donde, si sea posible guardar la distancia, los niños no es obligatorio que lleven mascarilla. Pero para estos sitios y por tanto pondremos a disposición, como te digo, de los niños también esas mascarillas y también en los siguientes días pues también para el resto de la población intermedia, porque para la población mayor de 65 años la comunidad autónoma, la Consejería de Salud va a poner ya mismo a través de la receta electrónica y a través del Colegio de Farmacia va a poner 500.000 mascarillas a disposición de las personas mayores de 65 años. Pero que las personas mayores de 65 años lo que tienen que hacer, si no es necesario, es no salir de su casa. Uh-huh. Eso, si salen, evidentemente, pues deben de llevar mascarillas siempre. Este colectivo sí que debe de llevar siempre mascarillas si sale. Pero que lo importante de las personas mayores de 65 años es que se sigan quedando en casa. Ese, desde luego, es el mejor consejo para nuestros mayores, que se sigan quedando en casa. ¿Cómo podremos recoger esas mascarillas? Decías que van a estar en las farmacias a disposición de las familias. ¿Cómo se podrán recoger esas mascarillas? Sí, pues bueno, será simplemente pasando a recogerlas por la farmacia, ¿no? Y no habrá ningún requisito especial. Uh-huh. No habrá ningún control especial. Bueno, pues también pedimos responsabilidad a la gente que vaya serán mascarillas reutilizables, que se podrán, como digo, desinfectar y lavar para posteriores usos. Daremos más información sobre la protocolización de las mismas, pero que la recogida pues, no será abierta, porque es complicado también hacer una restricción y en este caso pues creemos que tampoco va a ser necesario. Bueno, ya tendremos más información la próxima semana también en Caravaca Radio, se lo contaremos a los oyentes. Hubo ayer un acto muy especial, José Francisco, que quizás nos dejaba a todos con el corazón, pues con ese nudo que se nos hace muchas veces en la garganta, ¿no? De poder ver de nuevo al tío de la pita, al tamboril, de poder verles. No pudimos hacerlo en la plaza elíptica, no pudimos recibirles como se merecen, pero sí que tuvimos oportunidad de disfrutar de ellos y de ver por lo menos durante unos minutos a nuestros gigantes y cabezudos ahí colocados en su casa, en la Placeta del Santo. Cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia, porque hubo muchos niños que participaron, ¿verdad? Pues la verdad que lo preparamos con mucho mimo, además coincidía también un poco con la noticia de que los niños este domingo salían. Desde el ayuntamiento no habíamos tenido ningún detalle especial para los niños, en otros ayuntamientos había habido algún vaso dirigiéndose a los niños del alcalde. Yo quise esperar, porque creo que la ocasión lo merecía con la llegada del tío de la pita, que quisimos preparar algo especial, con mucho cariño y yo creo que con mucha delicadeza, pero yo creo que quedó muy bien. Hubo 1.200 conexiones, que eso significa bueno, que en cada conexión había familias enteras, con lo cual hubo una repercusión ese directo absolutamente brutal. Yo creo que ahí disfrutaron y lloraron niños, mayores, padres, abuelos, todos, ¿no? Porque fue muy emocionante, ¿no? Yo creo que quedó muy bien. Yo les anuncié por carta 2 días antes. Una carta que además hice con muchísimo cariño para todos los niños de Caravaca, un poco como premio, ¿no? Por el esfuerzo que habían hecho, por lo bien que se estaban portando. Yo creo que les habíamos pedido un esfuerzo tremendo y bueno, ahí está la respuesta de los niños. Y merecían pues ese detalle, ¿no? Que yo creo que quedó muy bien y que lo pudieron disfrutar ayer, ¿no? Pues el tío de la pita, en su casa, por supuesto, como no puede ser de otra manera, respetando el confinamiento. Yo la pita y temporal con sus gigantes dentro de la ermita de San Sebastián y esperando pues a que el próximo año pues podamos todos recibirles con los brazos abiertos de forma presencial con todos los niños y niñas de Caravaca, que estoy seguro que irán con mucha más fuerza, con mucha más ganas a verlo el año que viene. Bueno, nos daba un poquito de penita de verles también a ellos ahí confinados, pero es lo que hay. Este año no tenemos otra, no nos queda otra. Hablaba ya antes a micrófono cerrado con José Francisco de si íbamos a tener alguna actividad estos días con respecto a los gigantes de Caravaca, pero indiscutiblemente no pueden salir a la calle y no podremos verles este año. Este año nos quedamos sin poder disfrutar de todos esos pasacalles, de todas esas salidas de los gigantes de Caravaca, pero el año que viene lo haremos con más fuerza, seguro, ¿no? Claro, efectivamente, pues estamos intentando, el ayuntamiento estamos intentando preparar, ¿no? La verdad es que le hemos puesto muchísima ilusión, a pesar de las circunstancias, y yo creo que eso la gente también lo está percibiendo, estamos haciendo las cosas con muchísima ilusión, siempre adaptándonos a las circunstancias que tenemos. Ayer se ponía también un pañuelo en la almena, un pañuelo con el Novan, que estamos para la suspensión de las fiestas, que por cierto tengo que decir, creo que es un orgullo también, ¿no? No digo como denuncia, sino como un orgullo. Pamplona se ha copiado el relato entero de la suspensión de las fiestas. Pues podéis verlo y comprobarlo, y bueno, pues yo creo que es un orgullo, ¿no? Yo creo que eso es porque lo hicimos bien y creo que llegó. Pues ayer se colgaba también ese pañuelo por parte de la familia Martínez, en el bando de los Jóvenes del Vino, en la almena, ¿no? Con un Logan especial, con un crespón negro, respeto por todas las víctimas, ¿no? Que estamos teniendo en nuestro país. Y también una pancarta en el final de la Gran Vía, en el edificio del Estanco de Romera, en alusión también a moros y cristianos, ¿no? Son pequeños detalles que creo que a la gente le enriquecen el alma, ¿no? Y hacer vivir con el corazón, que es un poco lo que pretendíamos, estos días tan especiales, ¿no? De tantas vivencias, porque la fiesta no solamente es salir a compartir una comida, una copa con los amigos, sino con muchísimo más. Son nuestras tradiciones, son nuestras raíces, ¿no? Son lo que el legado que nos han dejado nuestros mayores, y eso se puede vivir desde dentro, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Por eso desde el Ayuntamiento estamos poniendo tanto cariño a estas cuestiones. Hay alguna sorpresa más, haremos alguna sorpresa más, que la iréis viendo, pero siempre pues desde casa y siempre pues a través de las pantallas, ¿no? Lo que nos ha tocado. Y seguramente pues esto nos enriquecerá para el año que viene. Primero, valorar lo que tenemos, y segundo, pues disfrutarlo cuando nos toque con mucho más fuerza. Y precisamente hoy también se celebra otro día grande en Caravaca, el Día de los Caballistas, de la gran familia caballista, que pues en condiciones normales sería toda una fiesta en la calle, porque prácticamente todo el pueblo de Caravaca participa en esta jornada. Y hoy tendremos que celebrarlo también desde los balcones y con el corazón, ¿no, José Francisco? Pues sí, hoy efectivamente también es un día, pues los días del pañuelo es un día donde se respira en Caravaca verdadera euforia, ¿no? Yo creo que porque también es un día donde la gente joven, es increíble, ¿no? Vivir un día del pañuelo en Caravaca, donde la gente joven de verdad disfruta de una forma, claro, porque las peñas caballistas pues tienen esa fuerza, ¿no? De la gente más joven. Y es un día pues que Caravaca ha estado repleta siempre, repleta de gente, disfrutando con los suyos, de música, de amistad y todo, ¿no? Y siempre pues esa previa, ¿no? Esa espera de los días más importantes de nuestra ciudad, los días que todos estamos hablando. Bueno, pues hoy también imagino que la gente lo está viviendo, pues ha preparado para cada uno en su peña pues vídeos, recordando un poco, intentando pues vivirlo de la mejor manera posible, hacia adentro, como no puede ser de otra manera. Y así lo tenemos que hacer. Yo, pues, no me canso de pedir la responsabilidad, pero por otro lado, pues también sé que la tiene, que no hace falta que se la pida. Sé que nadie va a hacer hoy ninguna tontería porque está muy asumido y porque además creo que a nadie le apetece hacer ninguna tontería, sino vivirla como la estamos viviendo. Hay mucha gente con videoconferencias, seguramente de su peña, pues dirá, no hoy brindis especial, una cerveza especial, y ya está, ¿no? Y esperar que ese año que viene. Otra que resignarnos también, resignarnos de la mejor manera posible. Efectivamente. Pues con ese llamamiento a la responsabilidad nos vamos a despedir en el día de hoy. José Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no hemos hablado de número de ingresos, pero imagino que seguirá la misma persona ingresada en el hospital. Efectivamente, a veces ya se nos olvida un poco porque es estable el asunto y como hablamos todos los días, pues a veces ya se nos olvida. Pero bueno, se nos olvide ese tema porque quiere decir que ya nos estamos acostumbrando a que haya muy poca incidencia. Ya no sigue habiendo una sola persona ingresada por COVID-19, que bueno, aunque no es importante, pues también decir que no es del municipio de Caravaca, y eso creo que es un dato pues muy bueno, ¿no? Extraordinario, diría yo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Lo dejamos aquí. Mañana volveremos si tenemos novedades y si no, ya el lunes en directo desde la radio. Gracias. Buen día. Igualmente, buen día.